7:04. Vamos a empezar la charla de encuentros existenciales. Bienvenidos todos el día de hoy. Estamos a 1 de mayo del 2024, día miércoles. Y estamos hoy iniciando otra nueva charla. Con esto vamos a grabar el podcast número 15, si no me equivoco. Ya. El número 15, ya llevamos 15 programas del año, fíjense. Y bueno, hoy vamos a irnos al capítulo 14, las enseñanzas en favor de la verdad, del libro Un Curso de Milagros. Vamos a hablar un poquito del apartado número 8, que se titula El Santo Lugar de Encuentro, ya que hace un par de días en el programa que tengo por las mañanas había comentado que íbamos a expandir un poquito más, extender un poquito más este tema, que está muy, muy bonito. Y bueno, para que todos pues empecemos la lección, bueno, el apartado, pues vamos a tomar unas pequeñas respiraciones, ¿ok? Y ahorita más adelante haremos la meditación de respiración y después el ejercicio. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar el Santo Lugar de Encuentro. Les voy a leer el primer párrafo y el segundo. Este apartado es cortito, ¿ok? Has escondido en las tinieblas la gloria que Dios te dio, así como el poder con que Él dotó a su inocente hijo. Todo ello yace oculto en cada rincón tenebroso, envuelto en culpabilidad y en la oscura negación de la inocencia. Detrás de las sombrías puertas que has cerrado, no hay nada, porque no hay nada que pueda opacar el regalo de Dios. El que las haya cerrado es lo que te impide reconocer el poder de Dios que refulge en ti. No destierres el poder de tu mente, sino permite que todo lo que oculta tu gloria sea llevado ante el juicio del Espíritu Santo para que allí quede disuelto. Todo aquel a quien Él quiere salvar para la gloria es salvado para ella. Él le prometió al Padre que tú serías liberado de la pequeñez y llevado a la gloria a través suyo. Él es completamente fiel a lo que le prometió a Dios, pues comparte con Él la promesa que se le dio para que la compartiese contigo. Él aún la comparte para tu beneficio. Cualquier otra cosa que te prometa algo diferente, sea grande o pequeño, de mucho o poco valor, Él lo reemplazará con la única promesa que se le dio para que la depositara sobre el altar a tu Padre y a su Hijo. No hay ningún altar de Dios que no incluya a su Hijo, y cualquier cosa que se lleve ante dicho altar que no sea igualmente digna de ambos, será reemplazada por regalos que sean completamente aceptables tanto para el Padre como para el Hijo. ¿Puedes acaso ofrecerle culpabilidad a Dios? No puedes entonces ofrecérsela a su Hijo, pues ellos no están separados, y los regalos que se le hacen a uno se le hacen al otro. No conoces a Dios porque desconoces esto, y sin embargo, conoces a Dios y también sabes esto. Todo ello se encuentra a salvo dentro de ti, allí donde refulge el Espíritu Santo. Y Él no refulge donde hay división, sino en el lugar de encuentro donde Dios, unido a su Hijo, le habla a su Hijo a través de Él. La comunicación entre lo que no puede ser dividido no puede cesar. En ti y en el Espíritu Santo reside el santo lugar de encuentro del Padre y del Hijo. quienes jamás han estado separados, y ahí no es posible ninguna clase de interferencia en la comunicación que Dios mismo ha dispuesto a tener con su Hijo. El amor fluye constantemente entre Padre e Hijo, sin interrupciones ni hiatos, tal como ambos disponen que sea. Y por lo tanto, así es. Y bueno, aquí les acabo de leer los primeros dos párrafos. Les decía que este apartado está cortito, sin embargo los párrafos están un poquito extensos. Y nada más vienen cinco párrafos en el santo lugar de encuentro. Les decía que hace un par de días pues estábamos diciendo que íbamos a extender un poquito más este tema. La verdad no sé si fue el de este tema, el de este apartado o el que sigue. Pero yo creo que ambos, dije, o cualquiera de los dos iba a retomarlo el día de hoy. ¿Por qué? Porque todos tenemos la oportunidad de encontrarnos en un lugar santo, lleno de paz, ¿no? Por eso se llama el santo lugar de encuentro. Y a veces nosotros no podemos sentirnos en paz, no podemos sentirnos protegidos o alegres o dichosos porque estamos metidos en nuestra mente, ¿no? En nuestros pensamientos. No sé cuántos pensamientos hayas tenido durante el día, y tal vez dices, pues no, creo que no muchos, ¿no? Pero si realmente nos ponemos a analizar, realmente los analizamos, los pensamientos que tenemos durante probablemente una hora, te quedarías totalmente impresionado de cómo nuestra mente viaja constantemente entre el pasado y el futuro. ¿Y cómo vamos a encontrarnos tranquilos y en paz en este santo lugar si realmente nuestra mente está viajando todo el tiempo? Y es cuando ahí pues escondemos la gloria de Dios con esta oscuridad, ¿no? Aquí llaman las tinieblas, dice, has escondido en las tinieblas la gloria que Dios te dio, así como el poder con el que Él dotó a su inocente hijo. Esas tinieblas, yo creo que todos lo sentimos cuando nos sentimos un poquito perdidos en la vida. Cuando las cosas no nos están saliendo como nosotros las esperamos, empezamos a sentir un poco ya sea de estrés, de frustración, de dolor, de ansiedad, de angustia. ¿Por qué? Porque nos empezamos a crear escenarios, ¿no? Que nos gustaría que sucedieran en nuestra vida, y como no suceden, entonces decimos, algo está mal aquí, algo me pasó, algo hice mal, o la vida no me quiere, o mi pareja, o mis hijos, o mis padres, o mis hermanos, o mis compañeros de trabajo, ¿no? Todo eso que nosotros pensamos viene de esos pensamientos que no le ponemos atención. Y que obviamente al no ponerles atención van a permanecer en nuestra cabecita. Entonces queremos ir a este santo lugar de encuentro. Y queremos realmente vivirlo, tener esa experiencia. Pero al mismo tiempo no queremos dejar de pensar lo que usualmente pensamos, valga la redundancia, ¿no? Entonces si dejamos que nuestra mente vague, se va a ir por caminos oscuros, por caminos que están lejos del centro de la luz, que están lejos de sentir la paz. En este apartado nos dice que tú y tu hermano, dice, tú y tu hermano podéis elegir extraviaros, pero solo os podéis volver a unir a través del guía que se os ha proporcionado. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros discutimos? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra mente para que sigamos en una discusión? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Si has discutido con alguien, inclusive a veces discutimos con nosotros mismos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en nuestra mente? ¿Por qué se da una discusión? Hay algo que no nos parece, hay algo que no estamos de acuerdo, hay algo que nos molesta, hay algo que realmente nos enfada, ¿no? Y empieza esa discusión. Pero nunca empezamos a analizar, a ver, ¿por qué tengo la necesidad de continuar con un conflicto que apenas está dando y que quiero seguir molestándome? Porque cuando estamos en conflicto, obviamente nos cegamos, ¿no? Vamos por estos corredores sombríos y que están lejos del centro de la luz. La luz es realmente estar conscientes, estar despiertos, porque si estás en la luz, en el momento en que tú identificas que viene un conflicto, es porque estamos creando una separación, ¿no? Entonces, ese conflicto que nosotros le damos fuerza, ¿no? Como empiezan los remolinos de viento, de polvo, ¿no? Empiezan chiquititos y va corriendo y le va agregando más cosas que encuentra por el camino hasta que llega a ser un remolino muy grande, así como se forman también los tornados, ¿no? ¿Por qué? Porque lleva una velocidad en la que ya no se puede detener hasta que se tope con algo más grande o que pueda tocar en alguna parte donde ya diga, ¡ah, ya! O sea, llegó a lo máximo, ¿no? Así llegan nuestros pensamientos cuando estamos en conflicto. Cuando estamos enojados somos como ese remolino que empieza poquito a poquito y lo seguimos alimentando y no le ponemos atención a qué le estamos dando de alimento, ¿no? A esa mente, y empieza a crecer a tal grado que llega un momento en que ya está súper grande el círculo de ese remolino, ¿no? Y ahí es cuando usualmente tendemos a explotar. Y ahora, ¿cómo vamos a encontrarnos en un lugar santo, en un encuentro santo con la persona, por ejemplo, que tenemos ese conflicto? Si nosotros mismos le dimos el alimento para eso, ¿no? Obviamente, como no estamos atentos a nuestros pensamientos, no vemos hasta dónde podemos llegar. Y hasta dónde lleguemos, si no ponemos atención a lo que nos estamos diciendo, a lo que le estamos poniendo más énfasis en nuestra mente, es ahí cuando vamos a tener pues esas partes oscuras de nuestra vida, ¿no? O esos caminos en los que nos desviamos, ya sea por coraje, ya sea por estrés, ya sea por ansiedad, ya sea por tristeza. Y todo va a venir de pensamientos descuidados. Si nosotros cuidamos lo que estamos pensando, no vamos a dejar que avancen, que corran, que se alimenten. ¿Por qué? Porque ya sabes que esto me pone estresada, esto me pone enojada. Entonces, al momento de decir o sea, ¿para qué? ¿Qué necesidad? ¿Realmente quiero sentirme así? Hay gente que en realidad se da cuenta de eso y está feliz por un momento, ¿no? Y de repente dice, no, pues creo que es un momento bonito para poderme sentir triste, así que voy a recordar esto, ¿no? Y sí, o sea, sí suele suceder, o sea, nos pasa, no lo decimos así, ¿no? Pero inconscientemente lo hacemos. ¿Y por qué viene esto? Porque nos volvemos a encontrar con esos pensamientos que no son reales, por esos corredores sombríos en el que nos vamos a encontrar con lo que no queremos, con la oscuridad. Todos realmente, si tuviéramos la elección de decir luz u oscuridad, pues todos probablemente digan luz, pero cada momento es una oportunidad para elegir entre el uno y el otro. Sin embargo, estamos eligiendo la oscuridad. Me enojo, oscuridad. Me angustio, oscuridad. Me estreso, oscuridad. Me preocupo, oscuridad. Pienso en el pasado, oscuridad. Y no le damos apertura a este momento, a esa oportunidad de elegir correctamente. Todos queremos, obviamente, vivir en la verdad, vivir en la luz, sentirnos realmente plenos, en paz, dichosos, felices, pero en el momento en que dices, ok, ahorita voy a experimentar la plenitud, me voy a dar la oportunidad de sentir, de sentirme pleno, y de repente te dice, pero a ver, piensa en la persona con la que más conflictos tienes en tu vida o has tenido. Y entonces así como que de golpe se para la plenitud, ¿no? ¿A dónde ibas? ¿Hacia dónde ibas? ¿Por qué? Porque hay cosas ahí que no hemos analizado y no hemos perdonado. Y perdonar me refiero a perdonar las cosas que nos estamos diciendo sobre ciertas personas o sobre nosotros o sobre ciertas situaciones para no sentir la paz. No podemos sentir una paz completa mientras tengamos cositas ahí guardadas, ¿no? Personitas ahí guardadas o situaciones o recuerdos guardados. Hasta los recuerdos bonitos que no forman parte de este momento, que dices, ah, sí, viví esta parte de mi vida muy bonita, como el nacimiento de tu hijo, como cuando te casaste, cuando te titulaste, no sé cuáles son los momentos más felices que tú recuerdes. O sea, todo esto ya no forma parte de este momento. Entonces ya lo hemos dicho muchas veces, pero ya que estamos ahorita hablando de este santo lugar de encuentro, pues vamos a encontrarnos conscientes, despiertos. Por lo menos este instante no vamos a dejar que nuestra mente divague, ni se vaya al futuro, ni se vaya al pasado, y se venga este momento, así como los globos, ¿no? Que se te están elevando, se están yendo, y jálalo. Así es nuestra mente a veces, se quiere ir, se quiere ir volando, ¿no? Como que nadie los ve. Y así se van nuestros pensamientos, y si no le ponemos nuevamente la atención correcta, pues sí, podemos irnos a muchas partes y convertirse de un pequeño remolino a hasta un tornado, ¿no? Entonces, en nosotros está, ¿qué camino vamos a seguir el día de hoy? ¿Qué corredor vamos a elegir? ¿Si un recorrido de luz o un recorrido sombrío en el que hay tonalidades grises? Depende de cómo te sientas. O hay tonalidades totalmente oscuras. Pero ahorita tienes la oportunidad de elegir el camino de la luz para encontrarte en este santo lugar de encuentro. Y no nos vamos a encontrar solos. No podemos decir, ah, bueno, yo sola me voy por este camino y dejo a todos atrás, a todos los inconscientes, ¿no? No, tenemos que ir todos unidos y recordar que no estamos separados. ¿Por qué? Porque entonces ahí también estamos negando parte de la expiación, y en la expiación está todo, no está nada, ¿no? O no ocultas una parte. Entonces, en la verdad, hablando también del santo lugar, va a ser evidente que se nos conduzca hasta donde se encuentra la verdad. Y la verdad, hoy escuché, o hace unos días en la misa decía que la verdad te hará libre. Ah, no, también aquí en el libro, en una de las lecciones. Y es muy cierto, ¿no? La verdad te hará libre se refiere a la expiación. Cuando estamos en la expiación sabemos que todos somos uno y que solamente existe el amor, la verdad. Y en la luz se encuentra la verdad, en la luz se encuentra el amor, se encuentra la paz, se encuentra la verdad. Entonces no vamos a sentirnos el día de hoy, o por lo menos este momento, desprotegidos, porque no estamos. No nos vamos a sentir solos porque no estamos. Y vamos a darnos la oportunidad de sentir el gozo. Hoy, al escuchar la misa, estaba hablando el padre de que, dice, hay personas que ya están mayores, los abuelitos, dice que empiezan a verse pues diferentes, que empiezan a tener una estatura más pequeña de lo normal, de lo que eran, que la piel se empieza pues a poner arrugadita, que más pegadita a los huesos, y empieza a decir eso, ¿no? Y entonces le dice, a todos ustedes yo les quiero decir que estén tranquilos, que se den la oportunidad de ser plenos. ¿Por qué? Porque ya hicieron todo lo que tenían que hacer. O sea, ya lograron lo que tenían que lograr, así que vivan su vida plenos, ¿no? Y entonces así yo me quedé, wow, cómo hasta en esos detallitos, ¿no? Nosotros empezamos a tergiversar, ¿no? De decir, hasta en ese momento puedo sentirme pleno. Obviamente que todos nos podemos sentir plenos, no importa la edad que tengas, podemos experimentar la plenitud. Pero pues obviamente el padre lo decía también con mucho respeto y con mucho cariño hacia las personas de la tercera edad. Y es la verdad, ¿no? Porque a veces tú ves a personas ya mayores y que todavía viven angustiados y estresados por muchas situaciones. Y no se da, no nos damos la oportunidad, ¿no? De sentir esa plenitud. Y la plenitud siempre va a estar disponible para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que creó la vida, la energía divina, Dios, lo creó perfecto y lo creó para todos. Y con el objetivo de que lo vivamos plenos. Estamos por un camino en el que tal vez vienen muchos mensajes, muchas ideas, muchos ejercicios en los que dices tú, entiendo todo esto, pero de repente mi mente otra vez viene a angustiarme, viene a alterarme y no sé cómo hacerle, ¿no? Para regresar al camino correcto. Siempre va a haber una oportunidad, siempre y cuando te des a la tarea de analizar tu mente, de ver hacia dónde te estás yendo. Trata de regresar a este instante y de vivirlo pleno. Tal vez dices, no sé cómo vivirlo pleno. Por lo menos di que no vas a vivir este momento como lo estuviste viviendo hace un segundo, ¿no? En el que todavía traías pensamientos. Y así poco a poco van a llegar mensajes, van a llegar respuestas a ti y a mí que nos van a hacer entender o comprender de la mejor manera cómo podemos despertar. Porque todos pensamos que ahorita estamos despiertos. Y dices, claro, no estoy dormida. Aparentemente en el sentido que nosotros conocemos dormir y despertar, pues decimos estamos despiertos. Pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos despiertos al momento? Estamos despiertos de decir, no importa lo que yo esté viviendo, yo lo voy a aceptar y lo voy a aceptar con amor y sabiendo que se está haciendo la voluntad de Dios o la voluntad que me toca vivir, ¿no? O sea, de la vida. Entonces, ¿cuántos de nosotros realmente estamos aceptando este momento como tal, completo, perfecto? ¿Cuántos eslabones en nuestra vida están rotos por el miedo, por el estrés, por la tristeza, por la preocupación, etcétera, etcétera? Todos estos eslabones deberían de estar todos unidos, confiando en nosotros que nada de eso va a determinar el cómo nos vamos a sentir. Y el cómo nos vamos a sentir va a definir, ¿no? Si estamos viviendo en paz o estamos viviendo sin paz. ¿Estamos viviendo en el ego o estamos viviendo en el amor? ¿Si estamos en la luz o estamos en la oscuridad? Entonces, va a depender de nosotros si queremos encontrarnos en este lugar santo, con estos eslabones todos unidos y recordando que la voluntad de Dios que dispone para ti siempre va a ser perfecta y que en el cielo está la unión de toda la creación consigo misma y con su único creador. Y el cielo sigue siendo lo que la voluntad de Dios dispone para ti. Hoy no vamos a poner nuestras ofrendas en el altar del ego, del miedo, de la angustia. Por lo menos este instante, date la oportunidad de decir, voy a sentir paz en este momento. Voy a sentir dicha en este momento. No te estoy pidiendo que sientas felicidad, que sientas alegría, nada más siente la paz en este momento. Y dale una pausa a tu mente. No dejes que vengan esos pensamientos sombríos o esos pensamientos que ya sabes cómo empiezan, como un remolino chiquito y que pueden crecer si no les pones atención y los identificas y dices, ah, no, tú no existes. Y lo detienes antes de que crezca y antes de que vuelvas a repetir una y otra vez lo que siempre repites, lo que siempre repetimos. Es el momento ahorita de liberarte, de liberar a las personas o a los recuerdos que tienes de las personas con los que sientes que hay separación. No te voy a decir conflictos ni pleitos ni nada de eso, no, con los que hay separación. Nosotros sabemos muy bien con quienes queremos estar un poco alejados o muy alejados o definitivamente, así como si no existieran en nuestra vida. Esos son las mejores lecciones, ¿no? Para darnos cuenta qué tan flexibles estamos para liberar todo aquello que nos hace daño. Porque si no queremos soltarlos, esos pensamientos, esos recuerdos sobre las situaciones o las personas, eso quiere decir que queremos seguir por el camino sombrío y queremos seguir sufriendo porque nos causa sufrimiento, o queremos seguir sintiendo coraje, mantener la ira, mantener resentimientos, mantener tristezas, angustias, y quedamos ahorita en que no vamos a aceptar nada que no venga de la luz. Hoy nos vamos a dedicar a estar en este santo lugar de encuentro en el que vamos a traer a todos sin analizarlo, sin decir, ay, lo voy a traer, pero no, tráelo. Es como si dijera, todo el planeta Tierra, todas las personas, todos los seres vivientes tienen que subirse a este lugar. No puede quedarse ninguno, porque si no, no despega esto. Y entonces es como decir, ok, lo tengo que hacer, ¿no? Si no, no nos vamos a elevar. Lo digo en sentido figurado, obviamente. Pero pues vamos a hacer este ejercicio, o por lo menos este pensamiento, ¿no? De decir, ok, voy a traer todo aquello y lo voy a abrazar. ¿Por qué? Porque es mi creación. Tanto lo que yo considero como bueno o malo en mis pensamientos son mis creaciones. Es como decir, no, pues hice una película buenísima en la que yo salgo triunfante, y también hice una película malísima en la que yo pues salí muy mal, ¿no? Y así son, o sea, nuestras creaciones, en las que nos sentimos menos, en las que nos sentimos atacados, en las que nos sentimos dolidos, en las que nos sentimos solos. Esas son las películas malas que hemos creado. Y las otras películas buenas que, pues aquí me va muy bien, en esta área, con mi familia, con los hijos, o viceversa, ¿no? Entonces, todas estas creaciones son hechas por nosotros. Somos el productor, director y también los actores de estas películas. ¿Y nuestros secundarios qué van a hacer? Pues toda la gente que está a nuestro alrededor. Si eres padre, inclusive tus hijos son papeles secundarios. Tú no estás en la cabeza, ni en el cuerpo, ni en la mente de tus hijos, ni en la de tu pareja, ni en la de tus padres, ni tus hermanos, ni tus amigos. Todos son personajes secundarios. Entonces, hoy vamos a abrazar a estas películas, a estos personajes, y los vamos a traer a nuestra unión. Y todos nos vamos a encontrar en este santo lugar, en el que todos vamos a recibir la luz equitativamente. Vamos a sentir el amor que la vida nos tiene a cada uno de nosotros, que Dios nos tiene, para los que creen en Dios o en la energía divina. Vamos a sentirla todos por igual, nadie se nos puede escapar, nadie tenemos castigado, nadie vamos a decir, a esta no me la voy a traer todavía, o a este no la voy a traer todavía. Todos, vamos a traer a todos en este momento, para darnos la oportunidad de encontrarnos en este santo lugar. Y bueno, vamos a empezar ahora sí con la meditación. Voy a primero hacer el sonido con el cuenco tibetano o el tazón tibetano. Vamos a hacer unas respiraciones con ella y después vamos a hacer un minuto con ella y después vamos a hacer otros minutos con la respiración, inhalando 5 segundos y inhalando 5 segundos. Vamos a hacer 6 respiraciones por minuto. Bueno, pónganse cómodos. Inhalar y exhalar, perdón. Vamos a inhalar y exhalar con el primero con el sonido a donde ustedes puedan, ¿ok? Con el tazón voy a hacer menos, van a inhalar 3 segundos y exhalar 7. Empezamos. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Respire normal. Y ahora sí vamos a hacer respiraciones un poquito más fuertes. Vamos a inhalar 5 segundos y vamos a exhalar 5 segundos. ¿Ok? Vamos a hacer tal vez 10 minutos de meditación con respiración. Entonces vamos a comenzar. Inhala en el primer sonido y exhala en el siguiente. Ok, vamos. Thank you. Respire normal. Y ahora vamos a inhalar. Inhalen. Exhalen. Mantengan sus ojos cerrados. Y vamos a empezar a hacer el ejercicio que ya ustedes ya saben. Vamos a empezar a visualizar una nube. Y en esa nube va a estar frente de nosotros en forma de un círculo. Es un círculo grande. Y en ese círculo que está oscuro, un poco oscuro, como las nubes oscuras, van a estar esos pensamientos que nos están quitando nuestra paz. Lleva ahí y observa también, observa tu mente. Si no puedes observar los pensamientos, llévalos a la nube, cualquier pensamiento que pueda estar oculto. Vamos a llevarnos el estrés. ¿Hay algo que te estresa? ¿Qué te estresa? Llévalo ahí a la nube. ¿Hay algo que te molesta o te ha molestado recientemente? ¿Qué te molesta? ¿Por qué te molesta? Llévalo ahí a la nube, enfrente de ti. ¿Hay algo que te preocupa o te angustie? ¿Qué es? ¿Cuántos pensamientos se vienen? ¿Uno? ¿Dos? ¿O más? Llévalos a la nube. ¿Hay algo que te irrita? ¿Que te enoja? ¿Qué es? Llévalo a la nube. ¿Hay alguna persona o algunas personas que sientes que te han hecho algo que no te gusta? ¿Quiénes son? Obsérvalos. Llévalos a la nube. Si no hay nada de lo que te estoy preguntando, no te preocupes. Si no hay nada que llevar, no te preocupes, no es necesario. Pero si hay, llévalos a la nube. ¿Hoy estuviste recordando algo o a alguien? ¿Qué fue? Llévalo a la nube. Siente cómo te estás aligerando tu mente, tu cuerpo, al ver todo esto que traemos y que no le estamos poniendo atención. ¿Hay alguna enfermedad en ti o en alguien más que te preocupe? Llévalo a la nube. Y observa tu mente, observa tus pensamientos y atrápalos. Obsérvalos. y llévalos a la nube. Con el solo hecho que digas que los llevas a la nube, ya no te van a regresar ahorita. Ahí se van a ir. Y vamos a dejar que todos los pensamientos que pasen ahorita por nuestra mente, aunque los califiques como pensamientos bonitos o malos, no importa la calificación que le des, los llevas a la nube. Vamos a aligerar lo más posible nuestra mente, siendo conscientes de la inconsciencia que hay en nosotros. Lleva todo a la nube, todos los pensamientos que se disfracen por lo que sea, por estrés, por felicidad, cualquier pensamiento que haya es un disfraz. Vamos a llevarlos todos a la nube. Ahora vamos a inhalar. Y exhalar. Inhala. Y exhala. Y ahora vamos a acercarnos a la nube que estaba enfrente de nosotros con todo lo que ya ha salido. Si hay más, más adelante puedes volver a hacer el ejercicio. Ahorita ya se fue todo. Y vamos a acercarnos a la nube y la vamos a atravesar. Nada de esa nube se viene con nosotros. Nosotros pasamos y todo se queda ahí, en esa nube detrás de nosotros. Y ahora vamos a caminar y vamos a ver esa luz que alcanzamos a ver a lo lejos, una luz muy brillante y blanca que nos está iluminando hacia el camino al que nos dirigimos. Vamos a seguir avanzando, confiados que vamos en el camino correcto, libre de todos esos pensamientos que no nos habíamos dado cuenta que estaban. Voltea hacia atrás y ve cómo la nube se ve más y más chiquita. Y ve ahora hacia el frente y ve esta luz, cómo te estás acercando cada vez que damos un paso más. La nube ya se ha desvanecido, voltea hacia atrás y ya no la vas a observar. No era verdad. Era una ilusión, con pequeñas ilusiones. Vamos a acercarnos a esta luz, cada vez la sentimos más fuerte y más cerca. Podemos sentirla en nuestro rostro, en nuestro cuerpo. Es la luz del Espíritu Santo. Y ahí está una mano si necesitas ayuda, si te da un poco de miedo. Es la mano de Dios que te está guiando. No temas y llega a esta luz. Esta luz es la luz del Espíritu Santo, llena de amor, llena de paz, llena de sanidad, de dicha, de plenitud. Te está recordando que esta luz forma parte de ti. Siente cómo se conecta contigo porque tú eres luz y eres parte de ella. a esta luz, vamos a pedirle en estos momentos descanso, y vamos a descansar en esta luz de Dios, del Espíritu Santo. Vamos a pedir quietud para que las apariencias de todo lo que nosotros observamos no nos puedan perturbar. Recibimos paz y tranquilidad en medio de este camino. Y vamos a recibirla de tal manera que cuando nos desviemos nuevamente, regrese a nosotros esta paz y esta tranquilidad en medio de todo el torbellino. Vamos a descansar aquí en Dios. Podemos sentir la paz, podemos sentir la quietud. Y estamos seguros. Este es el momento, este es el día de la paz. Vamos a descansar en Dios. En este descanso se encuentra la verdad. Las apariencias, los pensamientos, nada nos puede perturbar. Vamos a sumergirnos en esta quietud. Recuerda que en este momento y en el transcurso de este día estás descansando en la paz de Dios, que al mismo tiempo le abres las puertas a todos tus hermanos para que puedan sentir esta paz. Estamos tranquilos, sin miedo y muy agradecidos por todo lo que hemos recibido. Recuerda esta lección: descanso en Dios, descanso en la luz, descanso en la paz, descanso en la luz del Espíritu Santo. Y aquí vamos a finalizar la charla del día de hoy, y les recuerdo que pueden venir a este lugar cada vez que ustedes quieran. Y ahí va a estar siempre esta luz disponible para cada uno de ustedes. Inhalemos. Aquí me despido, su amiga Janet Flores. Nos escuchamos la próxima semana, 7 a 8 de la noche. Y pueden encontrar estas grabaciones en la página de encuentrosexistenciales.com. Pueden abrir los ojos o quedarse como están por el momento que ustedes quieran. Hasta la próxima. Gracias.